Seguimos aquí en la mañana de la radio. Hemos hablado en reiteradas ocasiones sobre lo que va a ocurrir. Estamos ahora, ¿no?, con todas las fuerzas puestas y las campañas en torno al sí, al no, por la ley de urgente consideración, el domingo 27. A partir del lunes 28 volveremos a hablar de los temas que mantienen preocupado a buena parte de la población, si bien no aparece en el horizonte, porque no hemos visto que la clase política lo hable, ¿no? Ni el oficialismo ni la oposición. Probablemente el oficialismo le convenga, porque dentro de su estructura de gobierno está planteada la reforma de la seguridad social. Pero bueno, cuestionamos también que en este caso la oposición no lo haya planteado, ¿no? Hablamos con Gonzalo Moreira, quien es directivo de la zona sur de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, para, bueno, conocer el marco de circunstancia que atraviesa esta reforma que se encuentra en la comisión de redacción, que estaríamos ya hablando del paso previo a la entrega al Poder Ejecutivo, porque es una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, para que la presente al Poder Legislativo, donde supuestamente estarían los votos para aprobar, resolver sobre esta reforma, que podría llegar a plantearse a partir de abril. Bueno, hablamos precisamente con Gonzalo de estos temas. Buen día, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Y bueno, sí, se viene la reforma después de que se solucione el tema de la LUC y va a ser brava la mano. Estamos hablando que los informes que ha hecho la comisión de expertos van en el sentido de aumentar la edad jubilatoria, bajar los promedios con los cuales se va a jubilar la gente. También estamos hablando de una maximización de los AFAPs, en las cuales todos los trabajadores y todas las trabajadoras van a empezar a aportar desde un peso, además de agregar otras potestades de inversiones a las AFAP mismos. Y lo que estamos viendo desde hace un tiempo es un achicamiento en la estructura de BPS también, que digamos que podría llamarse una especie de reformita ya en marcha, que afecta a todos los organismos públicos en realidad. Estamos en marzo y hemos hablado sobre todo lo que significa el mes de la mujer. Y se habla de la LUC enmarcada en la mujer. ¿Cómo podemos enmarcar la reforma de la seguridad social hablando sobre las afectaciones de la mujer, que ha sido una parte de la población que siempre ha tenido que, de alguna forma, dejar de trabajar algún tiempo para cuidar hijos? De alguna manera ha tenido algún otro tipo de situaciones por las cuales resolver, que también le ha hecho interrumpir el trabajo. ¿Cómo afecta particularmente a esta población? Sí, tal cual. El tema es que, bueno, en el sistema actual también hay inequidades brutales. Lo primero que nada es que estamos hablando de que en realidad sí hace falta una reforma, pero una reforma que apunte realmente a la gente. O sea, que sean crecimiento de derechos, en mejoras de las prestaciones que se otorgan, y sin duda que empezar a hacer una valoración de género que tiene que ir en ese sentido. Estamos hablando de personas, mujeres por lo general, que deben cesar su actividad para los cuidados, para cuidar a los niños, para cuidar a personas mayores, personas discapacitadas, que por lo general suele recaer todo en la mujer, y bueno, no es una cuestión casual eso. En el caso de la mujer, al momento de que se va a jubilar, estamos hablando de historias laborales que muchas veces van a estar y verse incompletas, con periodos en los cuales o se trabajó en negro o no se pudo trabajar, y eso afecta obviamente lo que va a ser el ingreso al final de la actividad laboral. Y bueno, la reforma no estaría contemplando nada de eso tampoco. No hay un avance en ese sentido. Bueno, digamos, camino a esto, lo que hoy se está haciendo es una apuesta muy fuerte al movimiento, pero sobre todo a crear conciencia en este sentido, ¿no? Sobre todo, ¿qué es lo que se trata de destacar, digamos, en el camino hacia esta reforma, Gonzalo? Sí, en el camino de reforma, el gremio de BPS, de los trabajadores de BPS, integramos el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que tiene un proyecto propio, El proyecto propio, en términos generales, ya fue presentado ante la Comisión de Expertos, fue entregado a Presidencia, y además logramos que las premisas fundamentales tuvieran el apoyo del último Congreso en el PIT-CNT. Uh-huh. Y el proyecto apunta hacia el lado de mejorar las prestaciones, que haya suficiencia. También el tema de que no pueden haber AFAPs. O sea, la eliminación de esa FAB es una de las premisas fundamentales. Uh-huh. Después, bueno, lo que sería unificar de alguna manera cajas por las grandes inequidades que hay en las diferentes cajas que existen actualmente, ¿no? La caja militar, la policial. Entonces, bueno, tiene que haber un sistema un poco más coherente y también unificado en cuanto a los criterios de retiro. ¿Qué es lo que ven ustedes todos los días al mostrador, digamos? ¿Las dificultades que hay de las personas para juntar los años y jubilarse? Las consultas que hay asiduamente, bueno, la pandemia también trancó mucha cosa y sobre todo mucho subsidio de desempleo con posibilidad de volver a trabajar, pero también estaba el fantasma de no volver a trabajar. Sí, sin duda. Hubo un crecimiento gigantesco en las prestaciones dadas por BPS. Un BPS que operó con muchísimo menos personal, estamos hablando que cerca de 300 personas se jubilaron del banco sin haber una sola vacante repuesta. Se eliminaron un 60% de los pasantes y becarios, y estábamos operando en situaciones de casi que mínimo para poder dar respuesta. Lo que se ve en la diaria es viejitos y viejitas jubilados que vienen a renovar préstamos en los cuales se llevan 500 pesos, con suerte. La mayoría viene a consultar si tiene para renovar. Y es la situación que nos está afectando a todos, pero que obviamente en poblaciones más vulnerables, con menos posibilidades, llegar a fin de mes es cada vez más complicado. Y lo que se ve es eso, es desesperación, solicitud de respuestas, solicitudes de todo tipo, seguros por enfermedad, subsidios por desempleo, los trámites jubilatorios mismos, que bueno, uno aportó toda su vida y en este momento actual está llegando a jubilarse con un 45% de la jubilación en promedio. La reforma planteada lo que va a hacer es bajar esos promedios jubilatorios y la persona se va a jubilar con un 30 y poco%. Y estamos hablando de historias laborales que estén completas, que gente, por ejemplo, que a partir del 96, que la historia laboral es obligatoria, se supondría que tendrían que estar registradas todas las actividades y aportadas. Todavía seguimos con sistemas viejos, o sea, personas con actividades anteriores que deben revolverse por donde puedan para comprobar mediante testimonios actividades viejas. Y lo que vemos es gente que viene a buscar respuestas, soluciones en una situación muy jodida. Veremos cómo transcurre esto, ¿no? Seguramente vamos a tener que empezar a hablar de otros temas cuando pase todo esto el domingo 27 y volver a replantearnos algunos aspectos de la reforma para ahí sí informar más plenamente sobre este tema, Gonzalo. Por ahora, muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, que pase bien. Gracias. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita tras su red.